Y tengo también la satisfacción que nunca en mi vida pública, ni como senador, ni como presidente, nunca jamás he actuado ni con la palabra, ni con la acción, ni con algún decreto, con alguna ley, contra la ética y la moral que son fundamentales en una sociedad. Y en la vida religiosa y en la vida pública es muy difícil tener consecuencias. Es muy fácil hablar, es muy fácil hacer discurso, es muy fácil predicar. Lo difícil es en la vida cotidiana, en la vida normal, en nuestra vida en familia, en nuestra vida en el trabajo, ser consecuentes con lo que se dice, con lo que se predica y con lo que se escribe.